Para pensarlo, 2 de julio del 2007, 1836. Agua en Marte. Spirit, el vehículo explorador de la NASA en Marte, ha revelado la existencia de sílice en el planeta, lo que demuestra que este tuvo agua en abundancia durante su pasado remoto, informó ayer el laboratorio de propulsión a chorro. Señalan que los yacimientos de sílice fueron descubiertos en las cercanías del cráter Gusev. Nuestra gente quedó asombrada cuando se conocieron los resultados del analizador químico de Spirit, subrayó Stebeskides, científico principal para los instrumentos de los vehículos de la NASA en Marte. Spirit y el vehículo explorador gemelo Opportunity descendieron sobre la superficie marciana en enero de 2004 y a los pocos meses revelaron que el actualmente árido planeta había tenido agua en el pasado. Image Osted Image Sacus. SOTAT 2007-72. Lord J.